amables oyentes, estamos con ustedes nuevamente en este día, jueves 16 de octubre, para seguir conversando estas lindas palabras, esta palabra de Dios traída por Santiago. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Santiago 1.21, un texto bien interesante para dice Santiago 1.21, en el día de hoy. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En realidad, Santiago está esbozando su tema que ha venido desarrollando, porque al parecer algunos eruditos que estudiaron Santiago dice que Santiago fue escribiendo como venía en su mente algunos conceptos, algunas ideas, lógicamente de lo que él quería dejar estipulado. Y en el 1.21, como dice, por lo cual, pero lo cual qué, está desarrollando la idea que aparece en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra de la justicia de Dios, dice, por lo cual, desechando, entonces aquí viene la recomendación puntual que hace Santiago en relación a que la palabra que ha venido diciendo, esa palabra que a lo mejor se dijo desmedidamente, tiene que tener algún freno, y ese freno puede ser provisto por Dios. Por lo cual, dice Santiago, hace una aplicación práctica del principio general expuesto en los versículos anteriores, como lo decía anteriormente. Desechémonos, despojémonos, como quien se quita, y está interesante porque como quien se quita una prenda de vestir, saquémonos la ropa de esas viejas sucias que tenemos y vayamos con ropas limpias, adecuadas para presentarnos ante Dios. Esto es lo que está tratando de decirnos aquí Santiago, justamente en su carta, porque nosotros somos salvos por recibir la gratuidad, la bendición, el manto de justicia de Dios, y no porque tengamos alguna cosa en nosotros que nos haga apto para ellos. Fíjate, la orden de desechar se usa 7 veces de las 9 que aparecen en el Nuevo Testamento para separarse de los malos hábitos que no tienen, no deberían tener lugar en la vida sometida a Cristo. Entonces tenemos que considerar esto. Y Pablo, Santiago, quiero decir, lo dice tan claramente. Y fíjate cuando dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Ah? Bueno, desgraciadamente hoy día el vocabulario es bien soez, especialmente de las jovencitas y jovencitos. Entonces cuando esto se hace un hábito, después cuesta sacarlo. ¿Ah? Y hay quienes hablan de 5 palabras, 3 son palabras obscenas, y tienen tan ya es una muletilla la que tienen, y hablan y dicen. Entonces cuando esas personas se convierten al Señor, fíjate, el Señor no las saca como por obra de magia así inmediatamente, tienen que luchar contra eso. Entonces, nosotros tenemos que estar luchando contra lo malo que hay en nosotros. Por eso que debemos también luchar para que no agreguemos a la lista de cosas malas alguna otra más. Y por eso que es importante que, en lugar de eso, nosotros agreguemos a nuestra mente, a nuestro corazón, los dichos del Señor. El concepto de inmundicia que aparece allí, porque dice desechando toda inmundicia, ¿no es cierto? Cada persona que quiere estar el alero de Cristo, seguir sus enseñanzas, ¿no es cierto? Miembros de una iglesia deben eliminar esta inmundicia de su mente y de su alma, porque a veces pueden estas cosas mostrarse en el hablar, pero a veces están dentro de la mente. ¿Tú recuerdas cuando Jesús sanó al paralítico que estaba en ese estanque 38 sí. años? Él quedó sano, fue a la iglesia, qué sé yo, al templo, a la sinagoga, lo que sea. Pero Cristo le hizo una recomendación. Mira, no peques más, para que no te venga algo peor. Y yo he pensado, bueno, ¿y qué podía hacer un hombre así que estaba paralítico? No tenía la posibilidad de mover manos ni pies, nada. Yo me imagino cuántas escaras tenía por haber estado sentado tanto tiempo, una serie de cosas aquí. Pero qué es lo interesante, pero su mente estaba trabajando. Claro que sí. ¿Te fijas? Entonces, esa inmundicia se saca, ¿no es cierto? Justamente, no solamente del cuerpo, sino de la mente. Y él hace énfasis que aquí hay un exceso, una superabundancia de estas cosas, por eso que toda obra de mal debe sacarse del cristiano. A veces es bueno revisar un poquito las palabras que él está colocando cuando dice desechar. Fíjese, amable oyente, que dice inmundicia, malicia, abundancia de malicia en realidad, pero luego él dice recibid. Y aquí viene lo interesante, después de tener todos estos conceptos, o vivir una vida de inmundicia, de malicia, de tendencia al mal, ¿no es cierto? Mire, recibir con mansedumbre, con humildad, ¿no es cierto?, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo que Santiago está tratando de decirnos en realidad es que nosotros, a pesar de nuestra vida, que puede estar llena de esta abundancia y malicia, podemos ser salvos. Que puede estar llena de inmundicia, podemos tornarnos en verdaderos cristianos, seguidores de nuestro Padre Celestial, y estar en un nivel de comunión con Él y gozar lo que realmente eso significa, estar junto a nuestro Salvador. Por eso es que es importante revisar este texto, porque yo todavía no encuentro que Santiago esté haciendo énfasis en las obras, sino en la justicia que viene de parte de Dios. Esta malicia, esta mala voluntad, esta impiedad que está en nosotros puede ser trastocada, cambiada y puesta como un cristiano debe ser, una buena actitud, pero con mansedumbre, porque todo don perfecto, como decíamos, viene de Dios, y lo bueno es implantado como un don, un regalo del Señor. Eso es lo que Santiago está hablándonos, que por eso que nuestro énfasis es en el sentido de que salvados por recibir esta gracia maravillosa de nuestro Dios. Exactamente. Fíjate, la palabra inmundicia o ruparos se usa solo en el pasaje de Zacarías 3:3 y 4, donde Josué, el sumo sacerdote, representa a Israel, al Israel pecador. Dios quita las vestimentas sucias del sumo sacerdote y lo viste con un manto limpio que simboliza el perdón y la purificación de Israel. Ahora, aquí una escena es diferente de la imagen cristiana que vemos de Jesús poniendo un manto blanco limpio sobre una vestimenta sucia y manchada del pecador. Ahora, debemos recordar que el Señor quita nuestras vestimentas sucias de pecado y nos pone el manto de la justicia, y Dios nos mira a través de ese manto, nos ve puros y limpios. Entonces, al recibir este manto, recibimos la salvación, y podemos presentarnos ante la presencia de nuestro Dios con ningún mérito, porque no lo tenemos. Solamente podemos mostrar trapos de inmundicia, sino que podemos ahora presentarnos con la vestimenta de Cristo, esa vestimenta pura y limpia que representa sus méritos. Pero la buena noticia es que nuestro Dios no nos abandona para que nos ahoguemos en el mar de pecado. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo puede aplicar esto en su vida? ¿Qué significa que la palabra esté implantada en su corazón? ¿Y cómo puede hacerlo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.